radio comunitaria con todo. Te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Viernes 25 de febrero. La ley de comunicación empieza a dar beneficios y la sociedad se da cuenta. El titular de la AFSCA, Gabriel Mariotto, destacó que la ampliación de la normativa de la ley que posibilita a partir del 1 de marzo el acceso gratuito universal por televisión a diversos espectáculos deportivos viene a reparar una injusticia que excluía a mucha gente en el país. Señaló además que la ampliación de ciudadanía que esto representa hace que empecemos a ejercer derechos que no sabíamos que teníamos, porque el sistema se empeñó en hacernos creer que para ver estos deportes había que pagar. Eso era falso y nos acostumbramos a que esto fuera así. Y dijo que quienes no quieren esa ley son aquellos sectores que no quieren tampoco que haya inclusión y una democracia pura en la Argentina. Macri indagado. Deberá declarar en una causa en la que se investigan las agresiones y amenazas del personal de la Unidad de Control de Espacio Público porteño a personas que vivían en la calle. En la causa constan videos donde personal de la USEP golpeaban, insultaban y desalojaban de la vía pública a gente indigente que vivía en la calle. Las fuentes consultadas señalaron que hasta hoy Macri no pidió la postergación de la indagatoria, por lo que mañana se espera su presencia en el juzgado de Lavalle 1171. Una mañana sin trenes. Tan pronto como se supo que quedaría detenido por el asesinato de Mariano Ferreira, José Pedraza ordenó a la dirigencia de la Unión Ferroviaria llamar a realizar desde las 0 horas de hoy un nuevo paro de actividades, el segundo esta semana. En su página web, la Unión Ferroviaria publicó el comunicado de prensa con el anuncio del paro que comenzó a las 0 horas y se extenderá hasta las 12 del mediodía. El sentido de la medida dispuesta consiste en expresar la solidaridad del gremio con los directivos, delegados y activistas injustamente privados de su libertad. Copa Libertadores. Independiente demolió anoche a Peñarol y lo goleó 3-0. El conjunto de Avellaneda fue superior a su rival y debutó con éxito en el grupo 8 de la Copa Libertadores. Los goles fueron convertidos por Parra, Pellerano y Silvera. El entrenador Julio César Falcioni tomó la decisión de excluir del equipo a Juan Román Riquelme para el partido de mañana frente a All Boys, por la tercera fecha de clausura, y argumentó que es por cuestiones tácticas. Mientras tanto, hoy se enfrentarán Olimpo Godoy Cruz y Colón Gimnasia a las 19:10. Este fue el informativo matutino. ...102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo!